Nosotros que finalizaremos a eso de la 1:20 con esta sección habitual de los últimos días previos a la Semana Santa, con actualidad local, como decíamos, y para arrancar nos vamos a quedar ya con el Centro Guadalinfo de nuestra localidad, su dinamizador. Nos escucha ya, está al otro lado del hilo telefónico y, bueno, pues como decimos, durante los próximos minutos vamos a repasar la actualidad en ese sentido. José Luis Aránegas, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos repasar los talleres para todo este mes de abril, pero de camino también un poco recordar para los usuarios cuál va a ser un poco el funcionamiento de cara a esta próxima Semana Santa, semana especial, porque imagino, ¿no?, que se paran los talleres, puesto que muchas personas estarán de vacaciones, hay movimiento en estos días, así que un poco de paréntesis, supongo, hasta la semana siguiente, ¿no? Sí, bueno, siempre en Semana Santa ocurre eso. Nosotros tenemos el horario de apertura y igualmente hasta los días laborables que hay, de lunes, martes y miércoles, pero los talleres que suelen caer en esos días, bueno, pues siempre se ven afectados de alguna manera, ¿no? Porque hay gente que, bueno, pues coge la semana entera de vacaciones. Estamos hablando también que muchos de los talleres, los usuarios son personas mayores, ¿no? También el horario de la biblioteca cambia y pasa a ser solamente de horario intensivo de mañana, con lo cual los talleres de por la tarde también los tenemos que parar, ¿no? Pero siempre paramos por eso, porque, bueno, hay usuarios que, bueno, pues unos pueden venir solo un día, otros, bueno, pues ese día resulta que cogen y salen de viaje, con lo cual lo mejor y la opción más preferida es parar esta semana, darlas un poco como de vacaciones, y volvemos con todos los talleres a vuelta de Semana Santa. En cualquier caso, ya decimos que para aquella persona que tenga que realizar alguna gestión o utilizar alguno de los recursos del Centro Guadalinfo, que abrís de lunes a miércoles en horario de mañana. Sí, sí, el horario pasa a ser intensivo de 9 a 2, con lo cual cualquier persona que necesite, digo, acceso libre a los ordenadores o cualquier, o la realización de algún tipo de trámite online y demás, pues puede pasarse por la biblioteca el lunes, martes y miércoles, que serán los días que tenemos abiertos. Trámites que comentábamos fuera de antena, sobre todo ya se empieza a notar en el centro, aunque no es una labor que desde luego dependa de vosotros, pero sí que es cierto que ayudáis también en lo que es la tramitación online, me refiero al tema de la renta, ¿no? Desde que se ha puesto en marcha hace un par de días, bueno, pues supongo que ya lo vas a ir notando en las próximas jornadas, ¿no? Sí, la verdad es que ya tú lo has dicho, ¿no? Aunque no es nuestra misión no es realizar o cumplimentar ninguno de los trámites que hay, ¿no? Simplemente poner a disposición del usuario la infraestructura, lo que es el ordenador, la conexión a Internet, y un poco pues también el apoyo en cuanto a que podamos hacerle un seguimiento en cómo entrar, cómo acceder a realizar su trámite y demás. Pero bueno, la realización del trámite siempre corresponde al usuario, ¿no? Y todos los años, pues por esta fecha empieza la campaña de renta, de declaración de la renta, y son bastantes los usuarios que suelen venir aquí para confirmar o simplemente para descargar primero su borrador. Y luego, bueno, pues aquellos que lo consideran que el borrador está listo para ser confirmado, bueno, pues también confirmarlo, ¿no? Ya digo, nosotros lo que hacemos un poco el seguimiento, el apoyo a la hora de realizar el trámite. Hay gente, bueno, pues que no ha cogido nunca un ordenador, ¿no? Que, bueno, pues nosotros introducimos las claves que ellos necesitan y demás, y le sacamos un borrador. Al final, cada uno, como dueño de su fiscalidad, podríamos decir, decide si lo firma, si no lo firma, si pasa a coger cita para que un funcionario de Hacienda le ayude a la hora de cumplimentarlo, que también, bueno, pues como las citas han de cogerse también a través de Internet, pues le hacemos ese apoyo, ¿no? Y todos los años, bueno, pues no son pocas las personas que pasan por el centro y por los centros Guadalinfo, no solamente de aquí de Ubrique, sino de toda la provincia, de toda Andalucía, para realizar esa labor, ¿no? Que es una de las primeras administraciones que sí o sí tienes que hacerlo por Internet. Que, como decimos, en el centro Guadalinfo no se realiza lo que es la declaración, pero sí que ayuda ahí en el trámite, en la tramitación, desde, bueno, pues conseguir el borrador si lo necesita esa persona, hasta la tramitación directamente, bueno, pues ayudarle, ¿no? Apoyarle en ese sentido, sobre todo porque además las administraciones públicas, y en el caso muy concreto de la Agencia Tributaria, cada vez, pues de forma forzosa, va haciendo que esos trámites se hagan online, y por tanto, bueno, pues se van cerrando otras puertas, y si no se conocen muy bien lo que es el ámbito de la informática, ahí está vuestro apoyo, ¿no? Sí, yo digo, tú lo has dicho bien, no somos expertos fiscales, bueno, no sé, a lo mejor tengo algún compañero que viene de estudiar estos temas, ¿no? Y es experto fiscal, pero en mi caso no soy experto fiscal, con lo cual yo no puedo ayudar en el sentido de saber si el contenido, lo que viene en ese borrador, es correcto o no es correcto. Yo no lo puedo identificar, no estoy preparado para ello, ¿no? Lo que hacemos es la labor, un poco la parte tecnológica, ¿no? El que tú tienes ahora mismo una barrera de acceder a ese trámite, porque, bueno, pues Hacienda o coge el número y vas allí a que un funcionario te ayude, que ahí sí, bueno, son expertos, indudablemente te podrán decir si te falta o te sobran cosas, pero nosotros aquí lo que hacemos es superar esa barrera tecnológica, en el sentido de que, bueno, pues no hace falta que vayas allí, puedes obtener el borrador, lo puedes obtener con tiempo, te lo puedes llevar a tu casa, lo puedes examinar, se lo puedes llevar a un asesor fiscal que te diga si está bien o no está bien, o puedes luego pedir cita para que el asesor en la propia administración pues te ayuden a terminar de confirmarlo. O si, bueno, pues eres plenamente consciente de que todo lo que tú tienes está reflejado en ese borrador y estás de acuerdo con el resultado de ese borrador, pues no puedes confirmarlo directamente, ¿no? Con lo cual te ahorras tener que estar esperando plazo, porque por ejemplo la cita creo que es hasta el día 4 de mayo, no se pueden empezar a pedir cita. Bueno, pues si quiero adelantar plazos y demás, pues lo puedo hacer por internet. Este año además con esa novedad, como destacamos y conocerán nuestros oyentes, desde el 5 de abril ha comenzado la campaña de esta renta 2016. Una de las novedades es que ya bueno, pues se ha finiquitado el programa Padre y se pasa a la iniciativa que ha puesto en marcha desde el pasado año la Agencia Tributaria, un portal denominado RentaWeb, y bueno, pues de hecho seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando habrán recibido una carta para que se registren en el programa Clave, que es una forma de conectar de forma telemática directamente con la Agencia Tributaria y de hacer por ahí todas las gestiones, conseguir el borrador directamente aprobarlo, darle el visto bueno o no. Y por tanto, bueno, pues suponemos que incluso eso va a hacer que a lo mejor haya un mayor número de personas que se acerquen por ahí, por Guadalinfo. Sí, la verdad es que se han empezado a notar en estos días, porque, bueno, la motivación de esa carta pues te lleva a buscar quien te soluciona la papeleta de, ya he dicho antes, de esa barrera tecnológica que al fin y al cabo nos ponen a la hora de tramitar esta declaración de la renta. Como tú bien dices, el programa Padre ya desaparece. Eso no es tan significativo, sino el hecho de que, bueno, pues cada vez hay menos tiempo para que te pueda atender alguien en Hacienda. Las citas se dan cada X minutos y por lo tanto hay un número muy limitado de citas. Y lo que se pretende en la administración es que, bueno, pues vayamos al trámite online, ¿no? Esa carta lo que, bueno, pues viene a decirte es que te registres en el sistema Clave, que, bueno, es un sistema, es parecido al certificado de firma electrónica, un poco más fácil de utilizar porque no hay que instalar nada en el ordenador, sino simplemente es obtener un usuario y una clave que yo he de custodiar en mi cabeza, pues sería la mejor opción. Y que nos permite con ese usuario y esa clave acceder a cualquier, no solamente a la administración de Hacienda, sino cualquier otra administración, dando la completa seguridad de que soy la persona interesada en hacer ese trámite, ¿no? O sea, que soy realmente esa persona. Ese sistema clave te va a permitir entrar en RentaWeb y obtener tu borrador o ya te digo, simplemente confirmarlo o modificar la renta en función a lo que tú consideres, ¿no? Bueno, pues mira, no no se ha metido, o me dicen que falta el número del catastro, que es una cosa que suele suceder bastante. Bueno, pues también el tema de decidir si las quieres conjunta, las quieres por separado, o sea, tiene varias opciones, y bueno, pues ese es el apoyo que nosotros podemos brindarle aquí, ¿no? Tanto ayudarle en el trámite para que al final obtenga el sistema clave, como para, bueno, pues descargar la información, verla o, bueno, o simplemente confirmarla, ¿no? Pues esta campaña de la renta 2016, que como decimos arrancaba el pasado miércoles, es uno de los centros de atención a partir de ahora en cuanto a gestiones y un poco solicitud de ayuda en la tramitación en sí. Para el centro Guadalinfo ocurre cada año, pero al margen, José Luis, como decimos, estas peticiones particulares, consultas particulares que os puedan llegar, durante este mes de abril, ¿qué talleres estáis desarrollando? Sí, pues mira, tenemos algunos que han comenzado ya, son los más o menos los que vamos llevando de grupos, ya digo, siempre digo grupos, pero que se puede inscribir cualquier persona, o sea, no hace falta, que no está cerrado simplemente a ese número de usuarios que suelen venir, ¿no? Hemos creado uno que, de hecho, vamos a empezarlo la semana después de Semana Santa, aunque es la continuación de otro, que se llama Destripando Dispositivos, un nombre un poco así raro, pero que en realidad viene a dar respuesta a muchas de las preguntas que terminan haciéndonos los usuarios cuando ya se meten un poco en el mundo de la informática, ¿no? Cuando ya han aprendido, cuando, bueno, pues tienen conocimientos ya un poco básicos y ya les pica más la curiosidad y quieren adquirir un dispositivo ya para su casa, ¿no? Sí. Entonces hay mucha gente que termina preguntando, bueno, ¿y qué es mejor ahora? Porque, bueno, con el móvil se pueden hacer muchas cosas, pero la tablet o el portátil o un ordenador de sobremesa, bueno, pues esta actividad que vamos a crear de destripando dispositivos es precisamente hablar de todos los dispositivos que hay y de intentar aclarar para todos los usuarios cuál sería el dispositivo que más se ajusta a lo que él necesita, ¿no? Hay gente, bueno, pues que se compra un portátil y además, bueno, pues le viene grande y es un desembolso de dinero importante. A lo mejor con una tablet pues le iría bien, otros que a lo mejor, bueno, pues ni simplemente, o sea, se compran un móvil cuando en realidad lo que tendrían que comprarse es una tablet porque tienen problemas de visual y entonces un móvil es muy pequeño, la tablet hace la misma función, hay tablets que llevan incorporado teléfono, o sea, un poco aclarar para qué podríamos utilizar cada dispositivo y cuál sería el usuario que necesitaría un dispositivo u otro, ¿no? Esta actividad la vamos a tener los martes por la mañana de 9:30 a 11:30, ¿vale? Posiblemente sean dos martes y si vemos que nos quedamos cortos, pues serán tres martes, ¿no? Pero en dos martes yo creo que veremos todos los dispositivos, que podremos utilizar todos los dispositivos en el centro, un móvil, una tablet, un PC y un portátil, para que ellos puedan ver qué se hace con cada uno y qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene otro o qué desventajas puede tener para un usuario cualquiera de ellos, ¿no? Yo digo, sería la primera sesión, sería el martes después de Semana Santa, de 9:30 a 11:30. Luego hemos incorporado talleres para empezar a utilizar el móvil, que serían también a comenzar después de Semana Santa. Lo tenemos en horario de mañana y en horario de tarde, ¿vale? Para que podamos compaginar a aquellas personas que pueden por la mañana, pues aprovechen este taller, o para los que no puedan por la mañana, que puedan hacerlo por la tarde. Serán todos los jueves, tendremos un taller de móvil, ¿no? De 9:30 a 11:30, ¿vale? Y ese mismo taller de móvil también lo tendremos por la tarde, de 5 pues a 6:30, 7, ¿vale? Todos los jueves, de hecho, empezamos después de Semana Santa para aprender a manejar el móvil, a dominar el móvil, ¿vale? No solamente hacer las llamadas y demás, sino, bueno, pues entrar en todo ese mundo de aplicaciones que tiene, de configuraciones, del problema que a todo el mundo nos atañe o nos afecta, del espacio, de la memoria, que me dice el teléfono que ya aquí no cabe más nada y un teléfono nuevo, pues todas esas dudas las intentamos resolver en estos dos talleres de móviles, que ya digo, uno es por la mañana, horario de mañana, y otro horario de tarde. Uh-huh. ¿Vale? Es el mismo taller, pero para que haya posibilidad de acceder a cualquiera de los dos. ¿Vale? Vamos a empezar también, aunque esto no es una actividad abierta al público, me explico. El 17 de mayo siempre se celebra el Día Mundial de Internet. Uh-huh. Y en todos los centros hacemos alguna actividad que está enfocada a la celebración de ese día, ¿no? No es concretamente ese día cuando hacemos la actividad, sino que puede ser pues que lo hagamos un mes antes, dos meses. Es una actividad que por un lugar no puede perdurar durante todo el año. El año pasado creamos un proyecto aquí en Dublín, que luego se replicó en los demás centros. Se llama Small Talk 15, o sea, pequeñas conversaciones de 15 minutos, en realidad. El año pasado iba dedicado a Internet y las personas, donde uno, pues, diferentes usuarios, diferentes personas nos explicaban su relación con Internet, con el uso de Internet. Eran unas conversaciones que se grababan en vídeo y se colgaban en YouTube, en una página también que teníamos, y bueno, pues todos los centros de la provincia pues grabábamos a personas y lo colgábamos ahí en la red para que viéramos un poco la incidencia que tenía las nuevas tecnologías, Internet, las personas de andar por casa, podríamos decir, ¿no? Personas normales y corrientes. Mm. Este año vamos a volver a editarlo, vamos a empezar a hacer esta actividad que se va a desarrollar los miércoles por la mañana. Ya digo, no es una actividad para el público, porque en realidad lo que hacemos es volver a hablar con personas, pero en este caso hemos decidido que, bueno, pues vamos a intentar hablar con emprendedores, con empresas, con gente que, bueno, pues ya tiene un perfil más profesional dentro de Internet, y intentamos que en esos 15 minutos de conversación, pues ver cuál es la relación de un emprendedor con las nuevas tecnologías, qué le ha facilitado, qué es lo que le pone de traba, o sea, un poco conocer un poco esa relación de Internet con el mundo de los negocios, ¿no? Siempre a nivel local y bueno, en este caso, pues también colaborando con todos los centros de la provincia. Digo lo de antes, recalcarlo, de que no es una actividad para participar cualquiera, pero sí pueden venir a ver cómo se hace esa grabación. O sea, cómo preparamos aquí el Centro Guadalinfo para hacer un vídeo y bueno, pues estar presente en lo que nos cuenta esa persona, ¿no? Por eso digo que es una actividad con la que si creamos una cita con una persona determinada todos los miércoles por la mañana, pero cualquiera que quiera venir y quiera ver cómo se hace este mundo y quiera ver cómo luego subimos ese vídeo a YouTube, que no tiene mucha complicación y demás, pues también está invitado a hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Esta será una actividad nueva, un poco, que se va a desarrollar durante todo el mes de abril, todo lo que queda del mes de abril y todo el mes de mayo, y que luego iremos recopilando, yo digo, todas esas grabaciones en una página web, junto con todas las grabaciones que se hayan podido hacer en los demás centros que hayan querido participar en esta actividad, ¿vale? Luego tenemos los martes desde el martes por la mañana ya lo he dicho, que era el de Destripando Dispositivos. Los martes por la tarde seguimos con una actividad de presentaciones en la nube. O sea, es un poco utilizar lo que es el PowerPoint. Todo el mundo conoce el PowerPoint, o como lo conoce por PowerPoint, la marca de Microsoft. En realidad nosotros lo hacemos con Google Drive y lo hacemos eso, precisamente en la nube. Crear presentaciones con las cuales, bueno, pues a lo mejor podemos crear una fusión de una imagen con un texto, o simplemente una diapositiva que va reproduciéndose, incluso hasta un vídeo que se puede reproducir y que podemos compartir en redes sociales. Este de presentaciones en la nube, pues sería todos los martes de 5 a 7 de la tarde. También es un grupo que suele venir ya de tiempo atrás, pero que vuelvo a invitar a todo el que quiera, que esté interesado, en que puede participar, ¿no? Que no hace falta tener conocimientos previos, salvo el uso del ratón y, bueno, pues escribir, no vamos a decir 250 pulsaciones, pero, bueno, pues escribir cualquier texto sin problemas, ¿no? Los miércoles por la tarde tenemos una actividad de también básica de iniciación. En este caso, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con carpetas y archivos, ¿vale? O sea, a poner organización en nuestro ordenador, a saber cómo guardar las cosas que vamos creando en nuestro ordenador, cómo tenerlas bien almacenadas, utilizando, bueno, pues el sistema o los sistemas de carpetas, ¿no? Y cómo crear esos archivos o cómo copiarlos, cómo pasarlos de un sitio a otro, cómo descargar del pen o de la cámara de fotos o del móvil al ordenador, o al contrario, del ordenador llevarlo a un pen y de ese pen llevarlo a otro ordenador. Todas esas labores que se suelen hacer con la información que generamos, pues lo veremos todos los miércoles también por la tarde de 5 a 7. Este taller también, porque había demanda, lo repetimos, pero son dos talleres diferentes, los viernes también por la tarde, en este caso de 6 a 8, ¿vale? Los miércoles sería de 5 a 7, los viernes sería de 6 a 8 de la tarde. Uh-huh. Igual serían los dos exactamente igual, lo único que hacemos es poner dos horarios un poco más distintos, en días diferentes, para además también porque había más gente interesada, con lo cual no hacer grupos muy muy grandes, ¿no? Pues empezamos también de cero, o sea que cualquier persona que ya sepa manejar el ratón, ¿vale?, pues puede inscribirse sin problema, ¿vale? Uh-huh. Y estos son los talleres un poco definidos que tenemos. Después tenemos el trabajo con emprendedores, en el cual realizamos actividades enfocadas a ellos, y algunas que tenemos pendientes porque, bueno, vamos a incluir el consorcio Fernando de los Ríos va a incluir unas actividades que tenemos que hacer de cierta manera obligatoria, que empezamos este mes y que van a tener relación, pues, o bien con algún acto conmemorativo de algún día internacional que se haga, o de alguna actividad que se considere preferente, ¿no? Estamos pendientes que nos manden cuáles son las dos actividades que tenemos que elegir una de ellas, y sería la que, bueno, cerraría aquí el círculo. Y es la única que queda, pero no te puedo avanzar nada porque es que no sé de las dos actividades cuáles son, cómo se titulan o incluso de qué temática van, ¿no? Uh-huh. Pues no sabemos muy bien, y estamos nosotros también un poco expectantes en ese sentido. En cualquier caso lo comentaremos en su momento, en cuanto que se conozcan y con detalle. Lo que sí que ya les hemos ofrecido, les hemos anunciado toda la programación, como han podido comprobar, muy completa de talleres. Que la mayoría de los casos arrancarán ahora después de Semana Santa, y bueno, pues insistir en que se trata de iniciativas las que vienen trabajando, una continuación de otra serie de talleres en las que vienen trabajando distintos grupos de personas, pero que, José Luis, bueno, pues se pueden ir acoplando, al menos informándose aquellas personas que también demanden este tipo de cursos, ¿no? Sí, no, todos los talleres empezamos a nivel de cero. Realmente, si te vengo a hablar de un taller de hoja de cálculo, quería que no se me vaya porque se me ha venido ahora a la memoria, ahora lo comento. El tema, si alguien viene a hacer un taller de hoja de cálculo puede pensar, uy, esto hace falta requisitos de saber, no. Yo voy a empezar el taller de cero, para quien no sepa o sepa algo, pues no tener problemas, o sea, todo el mundo se pone al mismo nivel, con lo cual siempre los únicos requisitos que yo le digo a la gente cuando quiere inscribirse es, mira, tener ganas de hacer el curso, de formarte, y después, bueno, pues simplemente que sepas manejar el ratón, ya sea el ratón físico que tenemos en la de la mesa o el de la pantallita del portátil, me da igual. Pero que saber manejar el ratón, porque claro, si no vamos a ir muy muy despacio, vas a ir más atrás, y entonces si vas a entorpecer no solamente tu formación, sino la del resto. Pero todos los talleres se hacen exactamente igual y empiezan todos de cero. Lo que quería comentar, que se me estaba pasando, y creo que es importante, sobre todo para gente joven, estudiantes y demás, bueno, pues que hemos abierto en Guadalinfo, se lleva haciendo una colaboración con Microsoft de hace varios años. Lo que pasa es que solamente se hacía en un centro, dos centros por provincia, y con un número de becas muy limitado, ¿no? Es la posibilidad de obtener la titulación oficial de Microsoft en tanto en Word, en Excel, en Access, como en presentaciones en PowerPoint. O sea, es obtener el título oficial que te capacita para utilizar esas herramientas. Esto se hacía concretamente en Cádiz solamente en el centro de Benalú. Bueno, pues fueron centros pilotos de aquella colaboración, después se quedaron, entonces bueno, después hemos ido un poco los demás centros diciendo que bueno, pues que se debería abrir a toda la ciudadanía, y este año se va a abrir ese programa de becas, ¿vale? Estamos ahora un poco a expensas de saber qué demanda podemos tener, pero ya digo, esencialmente lo que se trata es de preparar a los usuarios en el manejo de cualquiera de esas herramientas que he dicho, el Word, el Excel, el Access y el PowerPoint, en cualquiera de ellas, y que puedan realizar el examen oficial. Esto es muy parecido a lo que se hace con los exámenes de inglés, que tenemos que a examinarnos a un tribunal concreto de una universidad concreta, y te dan el nivel B1, ¿no? Creo que, bueno, B1 hay un montón de niveles, ¿no? Pues aquí te dan el título oficial de Microsoft. Esto tiene un coste aproximado de entre 400 y 600 euros, ¿vale? Normalmente, porque tienes que ir a una academia, a presentarte, que te formen, y luego tienes que pagar unos derechos de examen, que están en torno a unos 60, 70 euros de precio. Y nosotros, bueno, pues la red Guadal Info pues ha ampliado esto con la posibilidad de que, bueno, pues la formación se va a dar aquí en los centros Guadal Info, con lo cual van a ser gratuitas, y solamente va a haber que pagar el derecho de examen, pero una versión reducida. O sea, te van a pagar entre 10 y 12 euros, con lo cual, por ese importe, obtienen todo lo que es la formación, ¿vale?, más los derechos de examen, y en el caso de que apruebes, pues tu título oficial de Microsoft. Hmm. Quería comentarlo porque realmente estamos a expensas de saber si hay demanda en la población, y bueno, pues todo aquel que quiera obtener más información de cómo se hace y demás, pues que se pase por aquí por el centro, vamos tomando nota, y en función de que haya un número determinado en toda la provincia de usuarios que quieran acceder a esas becas, pues con la colaboración de Diputación y de Microsoft, pues tendremos opción a que puedan hacer el examen de esa forma. El examen, sí que lo avanzo, se tendría que hacer en Benalúf, sí o sí, porque es el único centro que está certificado ahora mismo por Microsoft, pero bueno, sería desplazarse un día a Benalúf, hacer el examen y ya está. Si lo apruebo, pues tendríamos el certificado oficial, que cada vez se está pidiendo más como referente de que, bueno, pues conoces el manejo de esos programas, ¿no? Pues ahí queda también esa posibilidad. En cualquier caso, iremos insistiendo en este tema, pues de gran interés. En vez de 400, 600 euros, bueno, pues por 10, 12 euros, en definitiva, conseguir esta titulación con la formación gratuita por parte de Guadalinfo. Nos quedamos sin tiempo, 11 y 4 minutos. Tenemos que ir enseguida ya con toda la actualidad, los últimos preparativos en relación a la Semana Santa de Ubrique 2017. Enseguida, aires de pasión. Así que, José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Ahí quedan todos los talleres que se ponen en marcha durante este mes de abril por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. José Luis Aranegas, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.